Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, tres misterios de Dios. El escritor sagrado menciona cuatro misterios al decir, tres cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Esto hallamos en Proverbios 30, 18 y 19. Puesto que para hablar sobre el águila nos tomaría mucho tiempo, y el tema es muy interesante, y lo que Dios nos quiere enseñar a través del águila, vamos a dedicar el primer capítulo a los tres restantes, dejando al águila para nuestro próximo mensaje. El escritor sagrado dice que hay tres cosas que le son ocultas, pero inmediatamente parece corregirse él mismo para indicar que en realidad son cuatro los misterios. Primero, el rastro del hombre en la doncella. Los cristianos primitivos solían buscar cuidadosamente las referencias a la Iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. En realidad, esos cristianos no estaban tan equivocados que digamos, ya que las hay muchas en el Antiguo Testamento, es decir, referencias a la relación entre Cristo y su Iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo se refería a su Iglesia y la relación de ésta con Él, usó muchas metáforas. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor es el pastor, nosotros somos las ovejas. Él es el padre, nosotros los hijos. Él es el alfarero, nosotros el barro, y así sucesivamente. Pero la metáfora más elocuente, y al mismo tiempo la más misteriosa, es cuando el Señor, hablando a su pueblo, dice que Él es el esposo, y ellos, sus hijos, la Iglesia, son la esposa. En el Antiguo Testamento hay ciertas referencias parecidas, muy descriptivas. Cuando entonces la esposa lo era Israel. Dice así en Isaías 54, 5 al 8. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a la mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Todo esto leímos en Isaías 54, 5 al 8. Esta declaración, sin duda alguna, va dirigida primeramente al pueblo de Israel. Pero no debemos dudar, ni por un instante, que aquí se describe la misteriosa relación entre el Redentor y los redimidos. El Espíritu Santo guió a los escritores sagrados para que usaran metáforas exactas. En este caso, Dios buscó el ejemplo que describe la más íntima, la más estrecha relación humana, y esta se encuentra en la relación entre esposo y esposa. Dios habla de lo, digamos, del origen de este encuentro y quién amó a quién. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Esto leemos en Ezequiel 16:1 al 10. Dios explica cómo nació ese pueblo que llegó luego a ser un pueblo tan distinguido, el pueblo de Israel. Dios dice que era como una criatura nacida y tirada sin atención alguna. Dios dice que Él mismo pasó junto a esa criatura recién nacida y ensangrentada. Dios dice que Él tomó cuidado de ella, de esa pequeña criatura, la crió, es decir, el pueblo judío. Dios dice que cuando esa muchacha creció, Él la encontró nuevamente, pero estaba sin ropa. Es interesante notar los detalles descriptivos diciendo que había llegado el tiempo de amores y que Él, Dios, la vistió, la adornó, la enriqueció, tomándola por esposa. Dios habla de ese pueblo cuando llegó a ser el pueblo admirado por todo el mundo, especialmente en los prósperos días de los reinados de David y Salomón. El rastro del hombre en la doncella es en realidad el misterio de Cristo y su iglesia, y esto ya era anticipado en los días del Antiguo Testamento también, ya que Israel era la figura de la iglesia misma. El mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 16, describe la tragedia de esta misteriosa unión, ya que esta doncella, que había llegado a ser hermosa y esposa del Señor, le fue infiel. Fue infiel a su esposo. Israel se prostituyó tras dioses paganos y perdió su condición de esposa de Jehová, el Redentor. Por eso Dios dice también, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31:31-32. Note que Dios dice que Él es el esposo, y usted sabe perfectamente que al llegar al Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, la esposa del Redentor de Dios, del Santo de Jehová. La iglesia es su esposa. Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. En Apocalipsis, el tema es ampliado al decir que llegará el día de las bodas del Cordero, cuando este rastro del hombre en la doncella se consumará. Cuando Cristo mismo reciba a su amada iglesia, para tenerla siempre junto a sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:6-8. Sin duda alguna, la relación entre los esposos es una relación misteriosa. Lo es también en la relación entre la Iglesia como esposa y Cristo como esposo. Y a esto se refiere el escritor sagrado. Hablando de las relaciones entre esposos, Pablo dice: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5:32. Hay mucho de parecido en estas relaciones entre los esposos y entre la Iglesia de Cristo y Cristo mismo. Primero, Cristo es la cabeza de la Iglesia, y el esposo es cabeza de la esposa. Segundo, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe el esposo amar a su esposa. Tres, Cristo, mediante su palabra, alimenta y sostiene a su Iglesia. Así el esposo debe encabezar en el hogar las provisiones materiales y espirituales. Cuatro, Cristo es siempre fiel a su amada Iglesia. Así el esposo debe ser siempre fiel, leal a su esposa. 5. Cristo es paciente para con su Iglesia. Así el esposo debe ejercer la paciencia para con su esposa. 6. Cristo conoce las debilidades y limitaciones de su Iglesia. Así el esposo debe conocer las debilidades y limitaciones de su esposa. 7. Cristo, mediante el Espíritu Santo, permite que la Iglesia se reproduzca. Induce a eso. Así el esposo es quien engendra a los hijos. 8. Cristo hizo un pacto eterno con su Iglesia. La amó con amor eterno. Así el esposo debe amar a su esposa hasta que la muerte los separe. El proverbista sagrado dice que esto es un verdadero misterio. Y lo es. El amor que Cristo nos prodiga, es decir, su amor hacia su Iglesia, no mengua, aunque el amor del esposo para con su esposa deja mucho que desear. Parece que cuando él habla del rastro del hombre en la doncella, se pregunta en qué aspecto de esta relación misteriosa el hombre ha permanecido fiel a su compañera, a su esposa. En cuanto a la Iglesia, el esposo, oh, qué fiel que es a su esposa. Si fuéramos infieles, dice Pablo, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. No olvidemos, este es el misterio de la relación entre Cristo y su pueblo. Luego Salomón dice el rastro de la culebra sobre la peña. En todas partes de la Biblia, la serpiente, culebra, es símbolo de Satanás, del maligno, y la roca es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que este misterio nos hable del misterio de la iniquidad. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para derrotar a la serpiente antigua, Satanás. Muy en los albores de la historia, la Biblia habla de esta victoria de Cristo, la roca, sobre la serpiente, que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Dios dice que algún día, la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, Él aplastará la cabeza de Satanás. Desde entonces en adelante, todos los acontecimientos bíblicos apuntan y anticipan la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que nuestro Señor vino a este mundo para destruir las obras de Satanás. En 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo mío, ¿tuvo éxito Jesús en la destrucción de las obras diabólicas en su propio caso? ¿Destruyó él, en su caso personal, las obras de las tinieblas? Esto es algo que usted debe contestar. ¿Eliminó él, en su caso personal, el temor a la muerte? ¿Neutralizó él, en su caso personal, las consecuencias del pecado? ¿Trajo él la luz, en su caso personal? En Hebreos 2 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo humano para poder morir y mediante su muerte destruir a aquel que tuvo en su poder el aguijón de la muerte. Todo lo sujetó bajo sus pies, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:8-9. Si preguntamos, Jesús, ¿para qué viniste? Él contestaría, yo vine para morir. Pero Jesús, ¿para qué viniste para morir? Para destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Ah, pero Jesús, ¿y para qué tenías que destruirlo? Para librar a todos aquellos que eran cautivos de la muerte. Y era la raza entera, la raza humana. Hay muchos cristianos que dan demasiado poder y le hacen una enorme propaganda al diablo, como si él tuviera realmente todo el poder cuando él en realidad ya ha perdido la batalla. Ya es el perdedor. Ese libro titulado Satanás vivo y activo en el planeta Tierra tiene cosas muy buenas, no cabe duda, me gusta el libro. Pero el título es simplemente una propaganda buena para el diablo. Satanás impresiona como quien está vivo y muy bien. Satanás trabaja como quien no teme y está muy bien. Satanás habla como quien tiene el mundo bajo sus pies. Satanás tiene seguidores en cantidades tan grandes que impresiona a muchos como quien tiene la victoria a su favor. Satanás propaga sus doctrinas como quien está vivo y activo en el planeta Tierra. Hay cristianos que le dan tanta importancia y le hacen tanta propaganda a este derrotado y condenado al fuego eterno, aplastado, que pareciera que nuestro Señor y su pueblo han muerto, han enmudecido en todo el planeta. Es bueno que sepamos que Satanás está mortalmente herido, hoy, ahora mismo, y que él está muy lejos de lo que pretende estar o ser. Satanás mismo sabe que él es un derrotado, herido, condenado al infierno, aplastado. Pero es lo último que él quiere que un cristiano descubra. En la famosa oración de Jesús, él dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Y desde la cruz dijo Jesús, consumado es. Él no dijo, he tratado, he intentado, hice todo lo que pude. Traté de glorificarte, de obtener la victoria, pero, Padre mío, fracasé. No. El misterio del rastro de la culebra sobre la peña, la roca. Para Salomón era un misterio, pero no para nosotros. La culebra no puede, como nunca pudo, contra la roca. Y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Tan completa será la restauración final de la perfecta creación de Dios, que el rastro de la culebra sobre la peña no podrá ser hallado en ningún lado. Y en realidad, hoy mismo no hay rastro de pecado en los ojos de Dios en cada hombre y mujer que rindieron su vida a Cristo. no se hallará rastro alguno de pecado en los hijos de Dios cuando estos comparezcan en su nueva imagen que Dios les dará. La Biblia nos habla de cielos y tierra nuevos. La Biblia nos habla de toda una nueva creación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Sí, el rastro de la serpiente sobre la roca es un verdadero misterio. Simplemente la culebra no deja rastro sobre la peña. Sí, es un misterio que por tanto tiempo la impresión sea otra. Tenemos hoy la impresión de que Satanás ha dejado esculpido sus propias iniciales sobre la roca, pero no es cierto. Esa roca que es Cristo, tal como dice en Génesis 3:15, aplastó ya a la serpiente. Y en último lugar, el rastro de la nave en medio del mar. La nave es el símbolo de la iglesia de Cristo, y el mar, especialmente el mar turbulento, es símbolo del mundo cuyo destino es tan triste. Antes de explicar este misterio que menciona el proverbista, quiero referirme un poquito más cuán derrotado ha sido el diablo para siempre. Satanás tiene sobre el cristiano solamente el poder que éste le concede. Nada más. Muchos cristianos parece que no saben que la guerra con Satanás ha terminado y que nuestro Señor la ha ganado. Ocurre con muchos como con ese soldado japonés, quien anduvo por lo menos por los bosques unos 25 años después que la guerra había terminado, la Segunda Guerra Mundial, pensando que la guerra todavía estaba librándose y que no había terminado, y actuaba como quien se exponía a peligro de ser derrotado. Esto mismo ocurre hoy con muchos cristianos. Actúan como si Satanás todavía no fuese un derrotado. Actúan como si hubiese una gran posibilidad de que él ganara todavía esta batalla. No, él ya ha sido aplastado, derrotado para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esto quedó claro para todo el mundo. El rastro de la nave en medio del mar es el misterio de la preservación del pueblo de Dios a través de los siglos. Pensemos en el caso del diluvio, donde 7 personas fueron salvadas y todo el mundo pereció. El secreto era la fe de ellos en la palabra de Dios. Es notable que, hasta la fecha, la parte del templo que solemos llamar auditorio, también se la llama la nave. La iglesia siempre ha sido vista como el arca de la salvación. Considerando las muchas persecuciones, es un verdadero misterio, un milagro, y Salomón lo llama misterio, de cómo ese pueblo ha sido preservado a través de tantos años. La nave es símbolo de la iglesia, y el mar, una y otra vez, se menciona en la Biblia como el mundo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Esta es una referencia a lo que son las aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Isaías 17:13-14. Otro pasaje en Isaías 57:20-21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El cuadro de la turbulencia del mundo, de los pueblos incrédulos, son descritos en todos estos pasajes, y es verdaderamente un misterio cómo la nave, que es la iglesia, ha sobrevivido todos los azotes que los impíos le han infligido. El lodo del odio y las persecuciones, las altas olas de las falsas doctrinas, falsos maestros, falsas traducciones de la Biblia, la turbulencia de los campos de trabajo forzado, de las familias divididas, de las prisiones, las catacumbas, la muerte. Pero a pesar de todas estas experiencias, es un misterio cómo, a semejanza de Noé y el barco por él construido, esa arca, así también la iglesia, se sobrepuso a todos esos golpes. Sí, es un misterio cómo el arca o la barquilla o el barco no deja huella en el mar. Así también la iglesia de Cristo, dirigida por su capitán, sigue su curso a pesar de todas las inclemencias, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el matrimonio que constituye la falsa iglesia con los reyes de la tierra, la unión de la iglesia y el Estado en tantos de nuestros países llamados cristianos. Es un verdadero misterio cómo la iglesia de Cristo ha preservado sus doctrinas. Es un misterio cómo la iglesia de Cristo ha preservado la pureza de la palabra. Es un misterio cómo la iglesia de Cristo ha preservado ajena, se ha preservado ajena a los compromisos con las enseñanzas falsas. Es un misterio cómo nuestro Señor cumplió su promesa al hablar de su iglesia, cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Hay otro misterio más. Es el que menciona Salomón cuando dice, el rastro del águila en el aire. Pero lo que hay para decir sobre el águila y la vida del cristiano es tanto que tendremos que dedicar toda una conferencia para hablar sobre esta significativa expresión, sobre este singular misterio, el rastro del águila en el aire. Amigo mío, ¿es usted parte de la Iglesia de Cristo? ¿Pertenece usted a Jesucristo, habiendo depositado su fe en Él? No hallará seguridad alguna fuera de Él. Anímese hoy mismo y haga las paces con Dios por el único medio provisto por Él para esto, por medio de Cristo Jesús. Arrepentido de sus pecados, confiésele a Él su vida, acepte su perdón y reconózcale sinceramente y de corazón como su personal Salvador. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.